de la tarde noche de ayer, el Faca Piñero. Faca, ¿cómo te va? Buen día, felicitaciones por el tremendo partido que hicieron ayer, de haberle ganado a Flamengo en Río de Janeiro y abriendo una puerta muy, pero muy importante para lo que viene, si bien es cierto que falta mucho, pero abriendo una puerta muy importante para poder jugar la final de la Liga Sudamericana. ¿Cómo te va? Hola, Gache, buen día. Sí, es así, como dijiste, ganamos tan solo un partido y bueno, sabemos que el partido que vamos a jugar hoy a la noche es tan importante como el de ayer. Bueno, y contanos un poquito dónde estuvieron las claves, porque enfrente tenían un equipo con mucha variante, con mucho jugador con talento, con mucho gol, con jugadores NBA, y ahí fue Instituto con su bagaje técnico, con su equipo, y bueno, ¿qué hizo bien para poder ganar el juego? Bueno, principalmente la concentración, con que arrancamos el partido y mantuvimos durante los 40 minutos, y después, bueno, fue clave la defensa que hicimos, en el momento por ahí clave del partido también fue que no nos agarraron tantos rebotes en ataque como lo venían haciendo, el primer tiempo los mantuvo eso, y bueno, después entraron algunos tiros, realmente jugamos cómodo y jugamos como se tenía que jugar el partido. Santi. Faca, ya venía en una experiencia en Brasil con todo el público en contra, jugando de visitante. Había sido derrota con el Franca, que finalmente es quien está esperando en la gran final. Ayer se sacaron un poco la espina por el hecho de que también ustedes buscaron ser sede de este cuadrangular y recayó en Río de Janeiro. Y sí, obviamente nosotros queríamos organizar este cuadrangular y tener eso que dijiste recién a nuestro favor, pero bueno, no se pudo, competíamos contra un equipo muy importante como Flamengo. Así que la ganaron ellos y bueno, sabíamos que teníamos que venir acá a ganarles en la cancha de ellos con la gente a su favor. Y bueno, el partido fue así, fue cerrado, al final se vinieron y lo pudimos aguantar. Bueno, ¿y hoy qué esperas de un partido en el cual se viene Bauru, que tiene la obligación de ganar después de haber perdido ayer ajustadamente 67-66 con Minas Tenis y con un jugador que conocemos como Enzo Ruiz? Sí, bueno, un partido igual de difícil que el de ayer, sin duda. Son un equipo que juega bien, se pasa la pelota, tiene jugadores grandes, jugadores con gol. Conocemos a Enzo, no tanto al resto, pero bueno, sabemos que es un equipo que juega bien, un equipo peligroso y que también se armó fuerte, así que va a ser un partido duro y que tenemos que jugar muy concentrados desde el minuto cero. Está claro que todos son finales en este tipo de torneo, en este tipo de partidos. Hoy es una de ellas, pero ¿cuánta chance le ves ahora a Instituto después de haber metido la resonante victoria de ayer? Ganamos el primer partido, pero estamos con las mismas chances de cuando llegamos ayer. Podemos perder los dos partidos y quedar afuera y podemos clasificar, o sea, todavía no hay nada y sabemos que el partido de hoy es tan importante como el de ayer. El de ayer lo disfrutamos, lo festejamos, pero un ratito y ya pensamos en Bauru. Fabi. Hola. Dale vos, Santi, hola. Dale vos, que escucho muy bajito. Ah, Faca, bueno, sigo yo la nota. ¿Cómo vivieron el marco de público, el semejante estadio en el cual jugaron, ¿no? Al lado de la Arena Olímpica, donde se han hecho los Juegos Olímpicos del 2016, la atmósfera, contanos un poco de eso, porque también sabemos que los brasileños son bastante apasionados, ¿no? Y siempre un Brasil-Argentina conlleva otras cuestiones. Sí. La verdad que la cancha es muy grande y no estaba llena, pero había mucha gente. No sé, creo que es un estadio para... No, si te digo te miento, pero 12.000 personas, una cosa así, o sea, muy grande, y había mucha gente, pero no estaba llena. Y gritaban, había gente atrás del banco que no nos dejaba escuchar los minutos, nos puteaban todo el partido, obviamente. Y por momentos se puso lindo, cuando ellos se acercaban o tenían esas remontadas que tuvieron de llegarnos a empatar, la gente se ponía como loca. Estuvo lindo, la verdad que fue un... Me imagino que va a haber sido un muy lindo partido para ver. Sí, además con lo que conlleva la Argentina-Brasil, ¿no? Y en básquet, donde además había tres equipos brasileños y uno solo argentino, que tal vez era la cenicienta de este grupo, ¿no? Instituto que está cumpliendo 100 años de vida, pero recién está haciendo sus primeras armas a nivel internacional. Pero nosotros vinimos al torneo sabiendo que tenemos las mismas chances que el resto y que jugando, bueno, como jugamos ayer y como nosotros podemos jugar, tenemos chances de ir por esa final. Así que bueno, en eso estamos. Bueno, ojalá sea así, Faca. Gracias por el contacto. Lo mejor, un abrazo grande a todo el equipo. Y bueno, y seguiremos hinchando por ustedes. Dale. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos. Hasta ahí entonces la palabra de Faca Piñeiro, goleador de ayer en la jornada.